acercarme poco a poco a ti. Pero tú no quieres nada porque dudas de mí. Déjame explicarte lo que siento. Es verdad lo que digo, no te miento. Deja de pensar que soy farsante. Si lo único que quiero es amarte y amarte. Déjame mostrarte que yo puedo amarte. Las cosas no a pesar de este mundo enseñarte. Quiero yo sentir de tu cuerpo el calor. Así terminar en tu fuego y pasión. Déjame mostrarte que yo puedo amarte. Las cosas no a pesar de este mundo enseñarte. Quiero yo sentir de tu cuerpo el calor. Y así ser el dueño de tu corazón. De tu corazón. Las cosas no a pesar de ti.